En el día de hoy, amables oyentes, vamos a tratar la problemática de cómo vivían la dependencia que tenían los sacerdotes y los levitas. Porque para nosotros es claro, Aarón, que en realidad Dios no les dejó herencia a ellos. Ajá. Y aquí aparece lo que significaría sostén del santuario. Porque todo eso necesita gasto, mantención, reparaciones. De improviso uno dice, bueno, construyeron una vez santuario en el desierto y eso permaneció. Yo estoy pensando que a lo mejor en el traslado, en el armar, desarmar, alguna claro. pieza se quebró, no sé, tuvo que repararse. A lo mejor ninguna, no tengo... Pero de todas formas era una gran cantidad de personas que no podía hacer otra cosa más que dedicarse al santuario. Y ya les había quedado más que claro que cuando Dios daba una instrucción no había que desobedecer. Y por otro lado, si tú piensas en el sacerdote cuando ofrecía el sacrificio, acuérdate que había sangre de por medio, había carbón, fuego, se quemaba, lógicamente había ceniza, había que limpiar todo eso. Y ahí estaba la función de los levitas. Ahora, ¿pero cómo se mantenían esta gente? Porque esta gente tenía que comer, tenía que alimentar a su familia, uh-huh. a sus hijos, tenerles ropa, no sé, todo lo que se necesita hoy día, y allí quizás también se necesitaba, ¿cómo lo hacían? Y aquí aparece un asunto interesante, porque del 8 al 20 del libro de Números indican algunas cosas que había que hacer. Uh-huh. Quizás nos cueste un poquito entender esto hoy día, pero yo sigo entendiendo que hay que buscar la lección básica, qué es lo que realmente es que esa es la idea. Dios está enseñando allí. Quizás leamos algunos textos, es bastante largo del 8 al 20, pero algunos de ellos para comentarlos. Versículo 8. ¿Sí? Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de tus dones. Y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a los hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo. Todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de los hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que no se redima al primogénito del hombre. También harás redimir al primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por precio de 5 ciclos, conforme a los ciclos del santuario, que es de 20 jeras. Bueno, sigue diciendo allí claro, todo lo que le corresponde. Por eso que invitamos para que usted lo lea con tranquilidad y vaya buscando algún comentario, porque algunas cosas son muy decidoras en relación a la aplicación personal que uno tiene que hacer a esto. ¿Sabes que me llama la atención que menciona a los de la casa de él como los limpios? Sí. Una expresión bastante interesante que tiene que ver con la función sacerdotal. Es decir, la función sacerdotal, el sacerdote era él, pero toda su familia está apartada también en esta tarea. Y aquí está las mujeres también, no solamente los hombres. Claro, mira, es que si uno lee con detención te va a encontrar con lo siguiente. Jehová dijo a Aarón. Primera cosa, es Jehová el que habla a Aarón. Claro. No es que a Moisés se le ocurrió que el pueblo dijo, ya votemos, que Aarón... No. Jehová dijo a Aarón, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. No está hablando de diezmo. Uh-huh. Porque aquí hay dos conceptos claros en relación a la mayordomía cristiana que hoy día se enseña. El concepto de diezmo, que es lo que le pertenece realmente a Dios, y que eso lo vamos a ver quizás mañana, pero el concepto de ofrendas. ¿De ofrendas para qué? Y aquí viene lo que se llamaría el sostén del santuario. Uh-huh. La ofrenda es el que le da el sostén al santuario. Ahora, ofrenda, todas las cosas consagradas de los hijos. ¿De quiénes? De los hijos de Israel. Uh-huh. O sea, aquí no deja a nadie afuera. No. Todos deben participar. ¿Para qué? Para que esos 22.000 personas, estoy pensando en los levitas, acuérdate que cuando los designaron eran muchos, sí. Uno dice, bueno, levitas, sacerdote, Aarón, su esposa, su mujer, no, es una familia. Después hablamos de los levitas, 22 que fueron contados en el censo, ¿te acuerdas? Y esos tenían familia, hijos, todo eso, ¿de qué comían, de qué vivían? Lógicamente Dios va a designar aquí, muy bien, ahora ellos van a dedicarse 100% a esta función y ustedes traerán su ofrenda para que hagan también su sacrificio, para que compartan la comida, para que tengan para alimentar a ellos y tengan para vivir. Uh-huh. Y se preocupen no de ganarse el sustento, sino de servir al santuario. Y me parece que hoy día está muy parecido en el sentido de lo que hace la Iglesia. Uh-huh. Ha designado específicamente que quienes se acerquen y cumplan un ministerio 100% dedicado a la obra, a la Iglesia, al servicio, a los pastores. Sean, ¿no es cierto?, alimentados con los diezmos, uh-huh, que trae la gente al santuario. Sabes que estaba pensando en eso, qué privilegio para Aarón y su familia y los sacerdotes vivir de esas ofrendas, porque para mí es un privilegio cómo el Señor sustenta mi vida. Tú también eres misionero y puedes vivir esa misma experiencia. Creo que desde que asumí que trabajaba en la obra y recibía mis ingresos de los diezmos, ha sido un privilegio, una alegría, un regocijo y una confianza en que nada va a faltar porque el Señor sustenta mi vida. Uh-huh. Ahora hay una relación muy íntima entre el entregar y la bendición que Dios entrega a la persona que da. Claro. Y de hecho, cuando Dios habla acerca de esto, los israelitas lo entendieron muy bien y dieron mucho, mucho, pero nunca les faltó. Los periodos en que ellos más fieles fueron a Dios, que incluso entregaron muchas porciones de ellos a la iglesia, o digamos al santuario, ellos fueron muy bendecidos por Dios y tuvieron tranquilidad, tuvieron bienes, tuvieron familia, no hubo enfermedades, crecieron como nación cuando fueron fieles. Uh-huh. O sea, el concepto básico es fidelidad a quien, porque uno puede hablar de ofrenda, de diezmo y las personas se resisten, pero es fidelidad a Dios. Si yo hago lo que Dios me dice, Dios va a responder con bendición. Incluso cuando tú revisas Malaquías, Dios dice, probadme ahora en esto. O sea, es un asunto que no es fácil entenderlo, porque probar a Dios, ¿por qué tengo que probarlo? Pero Dios dice, pruébeme. Y Dios ha demostrado a través de la historia, a través de esta misma historia, que su palabra es fiel y verdadera. Entonces, bajo este contexto, hoy día no tengo nada que temer yo al aprender a depender del Señor. No lo tengo que hacer como una medida de cambio, porque algunos lo hacen como una medida de cambio. Y si el Señor no, y si no viene la bendición visible tal cual como se le imagina, entonces dejan de ser fieles al Señor. Sino que es una cuestión de dependencia, de confianza y de fidelidad para con Dios. Ahora fíjate que los levitas, o sea, los personas, el pueblo, diezmaba bastante porque llevaba no solamente ofrendas para el sacrificio, sino también ofrendas para lo que se comía allí en el santuario. Y a cada 3 años también tenían otro tipo de ofrenda. Habían muchas ofrendas que eran para el santuario. Por eso que la casa de Dios nunca estuvo débil, nunca estuvo flaca en el sentido, porque ellos fueron fieles. Y mientras fueron fieles, Dios trajo bendiciones al pueblo. Por eso que quizás uno tiene que mirar un poquito cuál es su responsabilidad. Porque estamos hablando que Dios ha designado funciones. Uh-huh. Sacerdote, ¿no es cierto?, una función específica, ministrar dentro del santuario en el lugar más santo. Los levitas eran los que mantenían para que ese sacerdocio no se preocupara de la limpieza, del orden, del traslado, qué sé yo. Esas eran las funciones que tenían los levitas. ¿Y cuál es la función ahora del pueblo? También era un pueblo santo. El pueblo tenía que otorgar el financiamiento para que eso funcionara. Mira, Dios lo podría haber hecho con milagros maravillosos. Claro. Pero cuando tú participas, cuando a ti te tocan, tú eres parte de eso que estás haciendo. Yo creo que eso es lo gratificante, ser parte de una iglesia, de un pueblo que está creciendo, que está llevando adelante una obra, que si se hacen programas que a lo mejor son de costo muy alto, de alguna manera tu ofrenda está, colaborando, digamos, está colaborando para que eso sea. Y esto y es esos lindo. Programas son para cumplir con la misión. Y tú no sabes qué efecto puede tener un programa así, porque de improviso no dice ya, se lanzó 7 días de predicación, qué efecto puede tener en las personas. Primero, el que está dentro de la iglesia es fortalecido, el nuevo que viene, quizás no me alcance, pero nosotros tuvimos la visita sorpresiva de una persona este sábado, que por primera vez vino a la iglesia, pero vino porque escuchó la radio, escuchó la televisión. La vio. Y llamó acá al canal y el canal le dijo, ¿dónde usted vive? Yo vivo en tal parte. Ah, allá hay una iglesia. Y llegó y estuvo toda la reunión allí. Estuvo en la escuela sabática y escuchó el sermón del pastor McPhillips. Ahora, ¿qué efecto va a producir en eso? Yo no lo sé, pero pueden ser efectos para la eternidad. Por eso damos gracias a Dios porque se abre una puerta al aire para difundir estos mensajes tan hermosos y ponerlos en práctica en nuestra vida. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos mañana. Hasta mañana.